Lo aclaraste bien, hubo una reunión de vecinos, yo hablé en esa reunión de vecinos, pero lo que dije de eso que ahora lo voy a tratar de argumentar, fue después, en una conversación con el medio, con ustedes, no en esa reunión de vecinos. Yo en esa reunión de vecinos lo único que dije es que nosotros estábamos a disposición de los vecinos, que ahí íbamos a esperar que este tema tomara estado parlamentario y que los íbamos a tener al tanto de lo que pasara. Nosotros, como el bloque del Frente Todo, que también estaba ahí, que Malena Reimer también se puso a disposición de los vecinos. Y que te hago esta introducción para hacer esto. Primero quiero aclarar, yo me equivoco cuando hablo de Malena, yo no había hablado con Malena. Yo quise decir, voy a hablar con Malena de este tema de la información y me equivoqué y dije, yo hablé, no había hablado todavía con ella. Así que quiero primero aclarar eso, pedir disculpas que no la nombré equivocadamente, yo ya la hablé con ella, pero bueno, lo quería hacer público. Yo no hablé con ella, dije, yo quise decir, voy a hablar con ella de este tema, de la información. Bien. No de la vivienda, que fue un tema diferente, ¿me explico? Bien. Segundo, se entiende. No hablé en nombre del bloque ni nada, hizo comentario mío, yo lo hice un comentario con ustedes, ahí en el medio del salón, estábamos todos conversando y empezamos a hablar. Yo lo dije sin ningún ánimo de que sea un título, ni que sea una posición fija, ni si dije en el comentario, con mi intención de acercar también posiciones, porque si vos escuchás, yo digo ahí de que había varios motivos para mí que no era lo mismo que entendieron Enzo o Jorge cuando hicieron hacer el comentario, ¿no? Que yo llamé para hablar, justo no pude ir, bueno, ahora me das la oportunidad y lo agradezco. Bien, y seguir... Interpreté otra situación de los vecinos, que era que faltaba información y que se les parecía además que esta cantidad de gente podía impactar negativamente. Entonces, en un espíritu de acercar posiciones y a la palabra, yo dije, ¿por qué no ver esa posibilidad? Porque cuando comenzó, fíjate que ustedes lo dicen en el título, hablaban de 418 viviendas, pero ya el arquitecto en esa reunión dijo 380 alrededor o menos, porque no está claro todavía cuánto van a hacer. Entonces yo decía, bueno, se habló también de cogestión municipal, no sé si vos escuchaste que decía el municipio que en esa cogestión municipal habían logrado ellos modificar o agregar algunos requisitos. Entonces yo decía, en el marco de esa cogestión municipal, poder ver que no sean todas en Casares, o sea, bien que se pusieran en otro lugar de Cañuel, pero no que yo estuviera en desacuerdo con que se hagan viviendas, ¿me explico? Y quedó, para mí, yo no lo dije así, pero bueno, por la interpretación de ustedes y la nota que salió, como que yo estoy en contra de la vivienda. Y eso quiero aclarar. Para nada, que es un comentario mío, que fue un comentario en pos de acercar posiciones, la posibilidad de que, no sé si se podrá tampoco, pero lo dije así como una conversación informal de que se podía hacer menos cantidad de vivienda ahí y el resto en otro lugar de Cañuela, no que no se hiciera. ¿Me explico? ¿Crees que se debería repartir? No sé, fue un comentario que yo hice como para acercar posiciones, para decir, bueno, ¿y por qué no hacemos yo 200 en Gastar y 200, 100 en el Máximo Pay y 100 en Petión? Una cosa, pero muy general, pues no fue ninguna, en base a ningún estudio, nada, sino un comentario, una conversación que había, como para hacer, creo que yo que podía ser un elemento para acercar posiciones también y buscar el acuerdo de todos los vecinos, ¿me explico? Sí. En un comentario, nada más, no tiene ninguna intención mía y por eso les quiero aclarar, porque me parece que quedó mal, como que apareció una nota como que yo no quisiera vivienda, no, por eso lo quiero aclarar. Fue un comentario y un comentario personal que no involucra a ningún otro concejal sino mío, de ver esa posibilidad en el día que se discute en el consejo, nada más. Si no se puede, no se puede, pero no es algo que yo lo puse ni que nosotros tenemos decisión tomada que votar ni nada. Tita, más allá de esta aclaración que haces, sí, y que remarcás, ¿crees que Vicente Casares...? Sí. Remarcar esa posición, que fue un comentario de acercar posición, y es la palabra. Bien, entiendo. ¿Me explico? Sí, sí. Y te agradezco que me des lugar de vuelta, te digo. No, por favor. Tita, consultarte más allá de esta aclaración que haces. ¿Crees que Vicente Casares está preparado para recibir 418 viviendas? No lo sé. Eso cuando tome estado parlamentario, nosotros veamos cuál es el proyecto, ver lo que tenemos ahora, habría que analizarlo. No te lo puedo decir yo ahora sí. Estamos en atención porque son muchas viviendas en comparación con las que hay. Pero bueno, habrá que ver qué hay más, de qué desarrollo se va a hacer, sobre todo en infraestructura que precisa un barrio, ¿no es cierto? Pero bueno, estará previsto, pero no lo sabemos porque vos viste como nosotros, te pareció la semana pasada. En el Consejo todavía no hemos reunido, así que no sabemos, tendremos que ir preguntando. Sí. Pero ningún espíritu mío fue de boicotear la idea o de tirarla bajo contrario. Me parece bárbaro que venga vivienda, pero bueno, hay que darle una estructura, hay que darle una contención. y hay que darle un crecimiento ordenado a la Cañuela. Y dentro de ese ordenamiento hay que buscar lo mejor para los vecinos, nada más. Siempre hablamos de los vecinos de la Cañuela, que es otro tema que se hablaba ahí, por eso también es bueno aclararlo. Sí. Siempre de vecinos de la Cañuela. Bueno, entonces, esa es la intención, nada más. No hubo ninguna otra, y la verdad que me llamó la atención cómo quedó el título. Por eso lo quiero aclarar. Bien. Después se habló de otro tema, que bueno, pero terminamos que te hago otro comentario si me dejas. No, justamente te quería consultar porque fueron una de las preocupaciones que plantearon quizás los vecinos de Vicente Casares, ¿no? El tema de infraestructura, cómo se va a montar el barrio, bueno, fueron un poco lo que fueron a plantear los vecinos de Vicente Casares. Claro, la base fue la desinformación, me parece, porque viste cómo empieza esto. Aparece alguien a medir, los vecinos denuncian, viene la policía, los demoran, llaman a la municipalidad, fíjate que está en uno de los medios. Santos, que es el secretario general, dice que ellos no sabían nada, hasta que después de unas horas se comunica alguien del ministerio, dice que sí, que era gente del ministerio. Bueno, una situación que no se conocía. Entonces los vecinos, bueno, reaccionan de diferente manera. Otros reaccionaron a la cabeza porque fueron un grupo de familia a querer tomar un terreno porque iban a venir otros. Bueno, fue una situación que yo creo que fue desinformación, que era haber hecho una discusión en la localidad de lo que se estaba empezando a afectar, pero bueno. Creo que ahí algo quedó aclarado de eso en la reunión. Para mí fue positivo porque se aclararon muchos puntos de vista y quedaron estos temas, ¿no es cierto? En la infraestructura, porque los vecinos reclaman, no lo digo yo, vos lo viste o escuchaste los audios, es que no tienen cubierta toda la infraestructura actualmente en Catar. Entonces ellos dicen, si no tenemos acá cubierto los seguros, ¿qué va a pasar si agregan más gente? Bueno, uno se supone que se van a mejorar, ¿no? Era lo que decía en la reunión, por eso fue mi intención. Bien. Tita, recién me querías remarcar algo. Bueno, te doy el espacio. Después ahí en la nota de encuesta daban opinión, Enzo y Jorge hablaban de que nosotros íbamos a votar en contra. Eso, bueno, no, porque no es decisión de bloque ni nada, ya te dije. Y después se nombró el tema del Hospital Cuenca, la construcción. Eso fue hace muchos años, en el 2008 se votó una ordenanza que nosotros votamos en contra, pero nada que ver con el hospital. Fue cuando se decidió sacarle la concesión que le había dado el municipio en ese momento al Club de Pesca para que explotara el lugar. Hizo una ordenanza sacándole esa concesión. Eso votamos en contra nosotros. En ningún lado de esa ordenanza, porque ya te digo, fue en el 2008. Bueno, ustedes eran muy jóvenes todavía. Entonces, yo estuve en esa concesión, por eso te digo. Y luego, después de varios años, apareció lo del hospital. Lo que se hizo fue sacarle la concesión. Eso votamos en contra nosotros. Del hospital siempre votamos en favor. Pero bueno, con los años quedó como que nosotros habíamos votado en contra. Eso es lo que les tengo que aclarar a ellos, que fueron lo que hablaron en la nota ayer, ¿no es cierto? Después se lo aclararé. Pero bueno, ya que me das el lugar, también lo digo. En esta ocasión, el bloque de Juntos por el Cambio no votaría en contra de que se construyan viviendas. No sabemos ni tenemos posición tomada, porque no hemos visto nada. Yo lo conté cuando entró ningún proyecto. ¿Me explico? Pero esas palabras que yo dije no son para votar en favor o en contra. Era un comentario nada más. Después veremos, cuando llegue el consejo, lo analizaremos, por supuesto, como otros temas. Y ahí decidiremos el voto. Bien. Pero no quiero involucrar a nadie en los comentarios míos, por eso era mi intención de hablar con ustedes. Reconozco y les agradezco que me den la oportunidad para aclarar cuál fue mi intención en eso.